Estás escuchando Libre 99.3, Radio Libre. Nuestro teléfono es el 4551-9498. Comunicate. Estás escuchando Libre 99.3, Radio Libre. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esto que es Término Medio, ¿eh? Son 7 y 5 ya de este martes 2 de noviembre del año 2010. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, Hernán. ¿Ustedes bien? Bien, por ahora bien, todo. Todo con perfecto. Calor hoy, ¿eh? Hoy sí, parece que se vino el calor definitivamente. Bastante pesado. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿También? Bien, bien, bien, por ahora bien. ¿Alguna objeción? Al calor sí, todas, pero bueno, no se puede hacer nada. Nada más, no, ningún otro problema. No. Bueno, muy bien, vamos a empezar ya mismo entonces con este término medio del día de hoy. Matías, recordame por favor las vías de comunicación. Cómo no, se pueden estar comunicando al 4551-9498 a través de nuestro mail a terminomedio@hotmail.com.ar. Si no, nos pueden escuchar por la radio, el sitio de la radio que se escucha bárbaro, que es www.radiolibre.org.ar. Y si no, pueden entrar a nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Así será entonces. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Ay, qué semana, Qué semana complicada. Una semana distinta y complicada, como dijiste vos, sorpresiva. Es la segunda vez que nos despedimos de Término Medio y vivimos una semana bastante movida y en la que cambia el país, se convulsiona. Uh-huh. La otra semana terminábamos Término Medio y al día siguiente asesinaban al militante Mariano Ferreira. Y la semana pasada nos despedíamos y al otro día fallecía nada menos que el expresidente Néstor Kirchner. Sí, nos habíamos despedido pensando que quizás hoy íbamos a hablar más del tema del censo, como era suponible, pero la verdad que esto cambió todo. Pasó a un segundo plano totalmente, sí, ¿no? Sí, dejó sí. De prácticamente tener importancia. Y bueno, la verdad que fue bastante movilizador todo lo que se vivió, con todo el pueblo yendo a la Casa Rosada a despedir al expresidente. Uh-huh. Y bueno, eso fue, la verdad fue increíble, fue chocante. Sí. Me gustaría saber cómo lo vivió cada uno, cómo se enteraron en todo caso. Matías, además, les recordamos, fue censista. Ese día tuvo que efectivamente trabajar, sí. Ir a censar a algún barrio. Sí, específicamente. Sí, ahí por Flores, en la calle Bacacay. Bueno, empezando el censo a las 9 de la mañana, 9 y cuarto, haber hecho 2-3 cuestionarios y bueno, veo que el portero sale corriendo y vuelve y me dice, murió el expresidente. Yo dije, ¿qué? Y me agarró tantas ganas de saber qué pasó, cómo había muerto todo y que yo tenía el auto en la puerta y le agarré las llaves y le dije, tomá, prende el auto, encendé la radio bien fuerte y quiero escuchar qué pasó. Y bueno, de ahí en más la gente, bueno, el censo se fue a un segundo plano y toda la gente que entraba a la casa te decía, viste lo que pasó, esto que lo otro, se va a suspender, ¿no? A nosotros nos llamaron nuestro jefe de radio y nos dijeron que pese a todo iba a seguir, que se desarrollaba con normalidad. Pero bueno, el censo, como dijiste vos, pasó un segundo plano y era bueno ver la reacción de la gente, como contestaba rápido quizás las preguntas para ir a ver el televisor o con la radio de fondo en todos los hogares. Digamos, todos sin ningún tipo de insignia partidaria se estaban involucrando, estaban muy preocupados. Sí. Más allá de la creencia política de cada uno, creo que obviamente golpeó mucho más a los peronistas, pero golpeó a todo. A todo el mundo. Se parte una noticia, como dijiste vos, totalmente inesperada. Juan Pablo, ¿cómo fue en tu caso? Me despertaron. Bueno, me agarró, obviamente tuve que trabajar en la corresponsalía. Hago corresponsalía para una cadena de Colombia y Venezuela. Ajá. Y creo que cuando me despertaron, ¿no? Obviamente no entendía nada, porque la persona que me llamó, el productor que me llama, da por hecho que yo sabía de qué me estaba hablando. Con lo cual me largó toda una catarata de datos que yo no entendía, estaba completamente dormido y bueno, fue él el que me dio la noticia y creo que me pasó lo mismo que a ustedes y que a todos. esta sensación en primero de incredulidad por la noticia en sí mismo, porque era muy inesperada, era muy, creo que era demasiado inesperada en muchos sentidos. Y después, bueno, justamente porque creo que a todos, por lo menos a la gran mayoría, en un primer momento se nos planteó la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? Uh-huh. Que creo que este fue el primer impacto. Reconocer, más allá de diferencias o adhesiones, reconocer cuál era el lugar que tenía en la política argentina. Cómo desde hacía, digamos, desde el 2003 tal vez, cómo la política giraba alrededor suyo. Y ahí es donde se produce esa sensación de vacío, que creo que fue una suerte, como si se quiere, de agravante en relación al impacto de la noticia. Claro. Porque además de inesperada, y además, bueno, también un dato insoslayable, más allá de ser un expresidente y de ser un político con muchísima presencia, también un dato insoslayable, que era el marido de la presidenta de la Nación, que también sí. Le agrega su complejidad al asunto, ¿no? Esto lo digo incluso más allá de la relación política entre ellos dos, me refiero digo, más allá de esto hay una presidenta que perdió al marido, entonces esto también... Eso es lo que justamente quería decirte. La presidenta Cristina no pierde a un expresidente, pierde nada menos que a su compañero de 35 años de vida, juntos prácticamente. Mm. Recordemos, se habían casado el 8 de mayo de 1975, este año, habían cumplido 35 años juntos, viviendo cada paso que sigan. Uh-huh. Se habían conocido en el 73, mientras ambos estudiaban Derecho en la Universidad de La Plata, no compartían la división, pero ahí mismo se conocieron. Cristina estaba de novia con un rugbyer de La Plata, pero lo conoce a Kirchner, y bueno, ahí se produce toda esa ebullición, porque fíjense que después de conocerlo, tan solo 6 meses después, terminan casándose. Muy poco había pasado, toda una vida juntos, como decimos, y ese es el gran dolor. Estoy menos triste porque sé que él está caminando entre ustedes. Esto lo dijo Cristina hace un rato en Córdoba. Sostuvo que Néstor Kirchner consumió su vida por esta Argentina y que cada una de las cosas que propuso parecían imposibles, pero que hay que hacerse cargo de que era posible subordinar la economía a la política. Lo hizo al presentar el nuevo modelo de Renault en la planta fabril de Córdoba. Lo hizo este mismo día. Y me interesaba contarles a todos ustedes cuáles fueron las repercusiones, porque la verdad que fue increíble. Increíble el nivel de adhesión. Yo esto no lo vivía desde la muerte de Alfonsín. Porque no, o sea, es lógico. Sí. Dos figuras de gran peso y porte político en el país, que eran muy conocidos y que, bueno, generaban obviamente cierto velo a raíz de su presencia. Ahora que decías esto de Alfonsín, justamente hoy hablaba con un colega extranjero, venezolano justamente. Me dijo algo interesante, él me dice, mirándolo de afuera, daría una aclaración necesaria. Es un extranjero con mucho conocimiento de nuestra política. Vive acá, de hecho, es decir, tiene fundamentos para hablar. Pero me dice, en un momento me dice, mirándolo de afuera, lo que tal vez ustedes no se den cuenta es que en algún momento era muy probable que Kirchner pudiera trascenderse a sí mismo y terminar siendo un referente de la política como en su momento lo fue Alfonsín, cuando con los años logró trascender aquella presidencia que en algún sentido fue fallida. Sí, sí, desde ya. Claro. Pero a Alfonsín igual se le suma un plus, que era la recuperación democrática. Claro. Entonces, más allá de, bueno, por lo menos es lo que me pasa a mí, como hijo de la democracia, nací en el 86, vos Matías en el 85, a mí me da ese plus de que, más allá de que lo voltearon, de que no habrá sido la mejor presidencia, y los problemas de inflación y los golpes económicos que le hicieron y muchas otras cosas más, yo creo que la estima de alguien que se propone recuperar lo que se había perdido, y vaya como se había perdido, a mí me había quedado esa estima en particular, y por eso lo valoraba mucho más, y por eso me dolió mucho también que falleciera Ricardo Alfonsín. En gran medida también se puede establecer un paralelo desde ese lugar, porque también es cierto que hay que reconocer, después podemos ver los matices y un montón de cuestiones, pero también es cierto que la presidencia de Kirchner es una presidencia que emerge de una crisis. Exactamente. Sí. Y esto también le había generado a él un determinado lugar, que esto también se lo comentaba porque era parte, si quieren, entre comillas, de los fundamentos de este colega extranjero para plantearme su conjetura. También el origen de los dos gobiernos como algo que podía llevar con el tiempo a trascenderlos y a convertirse en esos líderes caudillistas en el buen sentido. Bueno, vinculado a eso están estas repercusiones, y ¿por qué me interesa decirlas? Porque todas, escritas de todo el mundo, confluyen en exactamente el mismo concepto. El país estaba en una crisis y fue él el que en alguna parte en gran parte, por decirlo de alguna forma, ayudó a levantar y a empezar a caminar con sus errores y sus aciertos, pero que lo hizo sin duda, porque veníamos de una crisis muy profunda en la que había estaba todo paralizado. Fíjense tan solo un poco, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, envió sus condolencias al pueblo y al gobierno de Argentina, dice: Argentina pierde a un gran líder y artífice de su desarrollo, y la UNASUR a su secretario general, quien estaba conduciendo con éxito a esta instancia a jugar un rol estratégico y de gran influencia regional. Chávez dijo que ha muerto un justo, un valiente, y que llorarlo sería poco. Esto lo dijo parafraseando a José Martí. Que viva Argentina y que viva Kirchner, cerró. En la ciudad de Buenos Aires, la legislatura porteña dispuso 3 días de duelo, hizo la bandera media asta y convocó a una sesión especial para este jueves, 4 de noviembre, donde se le va a rendir textual un justo homenaje. En el partido justicialista se emitió un comunicado donde se expresa su profundo dolor por la muerte de su presidente y conductor, Néstor Kirchner. Su vida fue un ejemplo de compromiso militante con las banderas históricas de Perón y Evita y un testimonio ejemplar de trabajo incansable al servicio del pueblo argentino. El apoderado del PJ, Jorge Landó, a pesar de que Daniel Scioli es el vicepresidente primero del partido, dijo que la conducción real del partido quedará en manos de Cristina Fernández. Bueno, eso todavía se está viendo por estas horas. Hay que ver si Cristina está dispuesta o no, después de semejante golpe y de semejante responsabilidad como es todavía la presidencia, asumir además la conducción del partido, donde tendrá que poner más todavía esfuerzo, además de conducir una nación. Bergoglio ofició una misa. Le ofrendó un eterno descanso al exmandatario y señaló que sería una ingratitud muy grande que el pueblo, esté de acuerdo o no con él, olvidara que este hombre fue ungido por la voluntad popular. En un momento de la misa alguien le gritó hipócrita, y esto viene a que Bergoglio en muchas oportunidades, muchas de las misas, había emitido fuertes críticas al gobierno, particularmente de Kirchner, vinculados a la masacre de Cro-Magnon, al aumento de la desocupación, de la violencia, de la inseguridad, de la droga. Siempre había algún tipo de vestigio vinculado a la realidad en los sermones de Bergoglio, y bueno, es por eso que alguien gritó hipócrita, a pesar de que afortunadamente nadie le dio importancia, porque si ya en ese ámbito donde se le está dando el último responso con una misa, alguien o varios se pusieran a hablar en contra de Bergoglio, ya sería, digamos, una falta de respeto. Sí, no es el ámbito, al menos, no es el momento, y eso quise decir, perdón, no tanto el ámbito, no es el momento. La Iglesia tiene ya una, de todos modos, esto te quería comentar, la Iglesia Católica como poder político, me refiero, tiene una tradición de ciertos ataques a presidentes con reconocimiento popular. Digamos, también ha ocurrido con Alfonsín, hay una anécdota muy famosa, lamento muchísimo no recordar el nombre del obispo, que en ese momento era muy, digamos, tenía la misma presencia que puede tener Bergoglio hoy, que en un Tedeum, en la catedral en el que estaba Alfonsín, empezó a hacer una serie de críticas sobre el gobierno. Y Alfonsín, que tenía esa sangre gallega dura, era duro el viejo, no era viejo en esa época, sencillamente se paró, le interrumpió la misa, quiero decir, y tomó él el micrófono del púlpito e hizo él su descargo en la misa, refutando lo que acababa de decir el obispo. Esta fue una anécdota muy... Es una anécdota muy muy muy conocida. Alfonsín, insisto, que es una gracia, no me acuerdo el nombre, que pero lo pinta el temperamento que tenía, también, que lo caracterizaba. Claro, que también te digo que creo que Kirchner era más políticamente incorrecto, pero en el temperamento es cierto que había algo similar. Bueno, vinculado también a la Iglesia, el Papa le envió un texto directamente dirigido a la presidenta Cristina Fernández. Bueno, con motivo del fallecimiento de su esposo, elevo fervientes plegarias a Dios por su eterno descanso y expreso hondos sentimientos de pesar a Vuestra Excelencia, a sus hijos y a los demás familiares del difunto dignatario, así como al gobierno y al pueblo de esa amada nación argentina, dijo Joseph Ratzinger. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, que se había, a ver, hay que aclararlo esto, se había posicionado en la vereda de enfrente tras su salida, pero él... de su propia boca había dicho que se seguía sintiendo parte de este proyecto, de este modelo. Él estaba a favor de lo que eran las medidas, pero creía que había algunas formas que había que modificar, mismo lo que había producido su salida. Así que él también dice que perdió un amigo y a su maestro, lo dijo apenas se enteró de la noticia, consternado porque, bueno, venía de una larga relación con Kirchner. Alberto Fernández había sido el jefe de campaña de Kirchner en 2003. Mel Zelaya, para muchos de nosotros, sigue siendo el presidente de Honduras. Recordemos que hubo unas elecciones donde ganó Porfirio Lobo, un empresario, quien además también escuché que envió sus condolencias, pero bueno, no sé si la presidenta lo aceptó o no, porque Argentina ha sido una de las naciones que no acepta y no reconoce la presidencia de Porfirio Lobo. Bueno, Manuel Zelaya también le extendió su profundo pesar a la presidenta en una carta, y allí le manifestó su testimonio de pesar por la desaparición física de Néstor Kirchner, en quien reconozco una trayectoria de extraordinaria identidad y compromiso social por el desarrollo del pueblo. Pero es increíble, o sea, hay un montón, tengo un montón de páginas, lo pueden ver acá mis compañeros, pero para ser un poco más general, desde el FMI, el director gerente, Dominique Strauss-Kahn, destacó el papel de Kirchner frente a la recuperación del país tras la crisis financiera del 2001. Durante su mandato como presidente, lideró a Argentina a través de un periodo de gran recuperación económica en los estertores de la crisis financiera de 2001. Lo está diciendo, digamos, el organismo que venía acá cada seis meses a ver si le podíamos pagar o no los intereses, además. A ver cómo estábamos haciendo la tarea, digamos. Y ellos mismos reconocen que Kirchner sacó adelante el país. Bueno, Raúl Castro, de presidente de Cuba. Bueno, ni hablar de Lula, que lo golpeó muchísimo. Siempre tuve en Néstor Kirchner a un gran aliado y a un fraternal amigo. Fue notable su papel en la reconstrucción económica, social y política de su país y su empeño en la lucha común por la integración sudamericana. Es increíble, todas las adhesiones que vinieron del mundo, todas vienen del mismo tenor: la recuperación económica y la integración latinoamericana, todas. Sí, un hecho que me sorprendió mucho para bien es la visita del presidente de Paraguay, porque como todos sabemos su salud no es la mejor, y sin embargo, si bien vinieron todos los presidentes de Latinoamérica, o los más importantes, se hizo un tiempo y vino a saludar a la familia. El 2 de junio conversamos y quién diría que le daría el último abrazo, el definitivo, dijo Lugo cuando vino. Perú también, a través del canciller José Antonio García Belaunde, era un presidente muy querido en Argentina, dijo. México también, a través de un comunicado, fíjense lo que dice el comunicado: fue pieza clave en la puesta en marcha del acuerdo de asociación estratégica entre México y Argentina, jugó un papel destacado como secretario de UNASUR, y también ahí le extienden el saludo a la presidenta. Bueno, insulta, que es el secretario general de la OEA, profundamente consternado. Afirmó que Kirchner será recordado por su autenticidad y consecuencia, y enfrentó con valentía un periodo difícil en la historia de su país y lo condujo nuevamente por un camino de crecimiento económico y estabilidad política. Bueno, infinidad, todo este estilo, es imposible leer todo porque pero quiero asegurarles que, como nosotros lo vimos y lo estamos leyendo acá, todo venía por la recuperación económica y por la integración de Latinoamérica. Anoche, a las 8:30 de la noche, la presidenta Cristina Fernández, en cadena nacional, dio un mensaje que había grabado 3 horas antes. Y 5 minutos duró, nosotros hicimos un resumen para que lo tengan, y esto es lo que decía ayer Cristina Fernández. Son las 17:40 horas del día lunes, un día más de gestión de gobierno, pero evidentemente un día diferente en mi vida. Es mi momento más doloroso. El dolor es algo diferente a las dificultades o a las adversidades, pero el dolor es otra cosa. Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Es la pérdida de quien fue mi compañero durante 35 años, compañero de vida, de lucha, de ideales. Una parte mía se fue con él, está en Río Gallegos. Yo quiero agradecer mucho esa inmensa y formidable muestra de cariño y de amor que él se la merecía. Hay que ser muy grande para ser humilde, y yo no soy grande, así que no voy a ser humilde. Simplemente voy a decir que él se lo merecía. Y permítanme agradecerle en forma especial a las decenas de miles y miles de jóvenes. Quiero decirles a todos esos jóvenes que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí. Ahí estaba el rostro del exacto. Y decirles a esos jóvenes que tienen mucha más suerte que cuando él era joven, porque están en un país mucho, pero mucho mejor, en un país que no los abandonó, en un país que no los condenó ni los persiguió. Al contrario, en un país que los convocó, en un país que los ama, que los necesita, en un país que vamos a seguir haciendo distinto entre todos. Quiero decirle a todos los argentinos que siempre he tenido un gran sentido de la responsabilidad en todas las funciones que he cumplido, cuando fui legisladora provincial, cuando fui legisladora nacional y más aún como presidenta, porque siento que de mí depende la suerte de todos los argentinos. Pero déjenme decirles que desde este miércoles, además de esa inmensa responsabilidad que siempre sentí y ejercí con mucho amor, con mucho corazón, con mucha convicción, con mucha pasión, siento otra gran responsabilidad, que es la de hacer honor a su memoria y hacer honor a su gobierno, que transformó y cambió el país. Muchas gracias a todos por todo. Bueno, ahí teníamos ya la palabra de Cristina anoche. Se notaba mucho que el cierre de la cadena nacional había sido muy abrupto, con lo cual podemos tranquilamente descifrar que estaba conmovida, o sea, se había alargado seguramente a llorar, y la cadena termina, si bien está grabada, se nota que está muy superpuesto el final con la bandera, cuando ella prácticamente entre sollozos ya no podía terminar de hablar. ¿La viste la cadena? Sí, sí, la vi, tengo una sensación muy similar a la tuya, sí. De todos modos, no me quiero no quiero adelantar nada del contenido, lo escuchamos todos, quiero decir, de alguna de las cuestiones del discurso de la presidenta ayer, porque tiene que ver con lo que después quería charlar con ustedes del tema de medios. Bueno, desde aquí entonces, desde Término Medio, si te parece, extendemos un saludo, sí, claro, a la presidenta de la Nación, a Cristina. Ustedes, me parece interesante también que nosotros digamos y aclaremos que nosotros de acá hemos hablado mucho del gobierno, a pesar de que tenemos pocos programas todavía, pero hemos hablado mucho de lo que es el gobierno nacional y en algunos casos hasta la mayoría dirían desacuerdo, pero no es momento tampoco para decirlo, para hablarlo, pero es necesario, que esto es otra cosa, estamos hablando de lo humano, de una mujer que quedó viuda, que tiene dos hijos por criar todavía, que le queda mucho y que además tiene la gran responsabilidad de llevar un país adelante. Sí, yo que coincido bastante con vos, porque además tiene que, esto que hablamos alguna vez de tratar de sostener cierta coherencia, esto es algo que hemos hablado mucho fuera del aire, el tener y asumir una postura crítica frente a algunas cosas no implica tampoco que uno no pueda entender y ver algunas cosas, y por ahí, sobre todas las cosas, no implica que uno no pueda entender la dimensión de lo que ocurrió. En tanto, les pongo un ejemplo muy muy concreto, a mí me impactó mucho. Yo les contaba que, bueno, me llamaron por teléfono, casi inmediatamente me tuve que poner a trabajar, y me impactaron mucho dos cosas. La primera vez que voy a la plaza, vivo cerca, entonces la primera vez que voy yo a ver qué pasa, a ver, decir, bueno, cómo viene, cosas que hacemos nosotros, y uno está cerca y dice, bueno, vamos a ver. No había mucha gente en ese momento, obviamente había poca gente, pero me llamó la atención. Hago la aclaración que sé que era un día de censo, que era un día en el que estaba todo cerrado, la ciudad muerta, digo, esto también influyó, ¿no? Pero me sorprendió mucho el silencio que había en la plaza. Era una sensación muy, muy, realmente muy extraña, una plaza con mucha gente caminando, con mucha gente acercándose a la reja de la Casa de Gobierno, con gente que ya empezaba a depositar alguna flor, algún cartel, alguna... Insisto, sé que era un día particular para Buenos Aires por el censo, estaba todo cerrado, sí, la gente en la casa, era temprano, los censistas todavía, quiero decir, calculo que el 85% todavía no estaba censado, y entonces, digo, hay factores que influyen, lo sé, pero de todos modos le aseguro que es muy extraño ver una plaza en la que hay mucha gente caminando, dando vueltas, viendo la tele, con mucho, mucho, mucho silencio. Y creo que esto era una mezcla de el respeto que se le tenía y que creo que era un personaje que, y por eso les decía esto de la crítica en relación a lo que vos decías, Hernán, porque me parece que era un personaje con el que se podía, y uno está en desacuerdo en muchas cosas, en muchos manejos, en muchas formas, sobre todo. Nosotros como periodistas hablamos mucho del tema de los medios, de esta guerra, en algún sentido justificada y en algún sentido un poco absurda, pero tampoco era un personaje que mereciera terminar así, por decirlo, qué sé yo. Además, no hay que negar que las presidencias trascendentes tienen estas cosas, ¿no? Tienen justamente no proponen una especie de gris. Hay gente que lo idolatra y hay, por ahí del otro lado, una oposición bastante dominante. No me refiero a política, me refiero a gente que esté en desacuerdo. Para más o menos ir finalizando, me interesaría leerles una cosa. Yo hace un tiempo me compré el libro Reina Cristina de Olga Wornat, que es la biografía de Cristina Fernández. Sí. Desde el punto de vista de Olga Wornat, que la conoce porque cursó derecho con ella en la misma época en que, bueno, ambas estaban juntas. También tiene una muy buena relación con Néstor Kirchner. Y me interesaba leerles esta frase, porque mucho se ha hablado de cómo llega Kirchner a ser presidente, ¿no? O sea, él teje una alianza con Duhalde, sí, quien al principio iba a apoyar a José Manuel de la Sota, pero cuando de la Sota se baja, porque sabía que no iba a ganar, quedó como medio a la deriva a Duhalde. Bueno, le da su apoyo, con todo lo que eso significa, ¿no? Alguien como Duhalde, que sabemos que no es tampoco de lo mejor en cuanto a su presidencia, por decirlo de alguna forma, la que fue de transición, ¿no? Recordemos que murieron Costec y Santillán durante su gestión. Y me interesa esta declaración, que es importante. Olga Wornat se lo cruza a Kirchner, con quien tenía además buena relación en un momento, y bueno, como el libro habla de Cristina Fernández, dice... se aliaron con Eduardo Duhalde y sus huestes. Cristina nunca confió en el caudillo bonaerense y en su consorte. Néstor Kirchner tampoco. Y Kirchner en un momento le dice a Olga: no me quedaba otra que arreglar con Duhalde. No tengo nada que ver con este tipo. Sé lo que es y lo que son los que están con él. Pero si no lo hacía, a lo mejor hoy no estaba aquí, me explicó el presidente en la primera cita que tuvimos. Esto lo dice Olga Wornat, la página 25 de Reina Cristina. Esto no trascendió tanto en todos estos años, y mucha gente ponía el dedo sobre Kirchner por haber hecho esa alianza. Pero fíjense, y otra cosa, en otro libro que se llama Néstor Kirchner, un muchacho peronista y la oportunidad del poder, que es la biografía de Kirchner, que además salió en 2003, ahí se cuenta en 2003, no se cuenta en 2010, se cuenta ya en 2003 cómo Kirchner planeó cada paso que dio. Cada paso que dio. Se propuso ser abogado y se recibió. Se propuso ser intendente, fue intendente. Se propuso ser gobernador y fue gobernador tres veces. Se propuso ser presidente. En el año 1987, Cristina y Néstor ya decían: en 20 años vamos a ser presidente, porque su proyecto era presentarse a la presidencia en 2007. Pero la crisis económica y la falta de un aliado para Duhalde lo posiciona en un momento justo, en el lugar justo para que se presente. Menem obviamente se retira porque no tenía ninguna oportunidad y queda él como presidente. Fíjense cómo fue todo un estratega y todo un plan armado que pudo finalmente desarrollar. Es realmente increíble lo que pasó, y eso es lo que estamos tratando, proponiéndoles hoy, de valorar al militante, al peronista, al presidente, al fundador de un partido. No todos pueden fundar un partido, no es un movimiento. Queramos o no, el kirchnerismo hoy forma parte de lo que es el país. Lo que sí es cierto es lo que dijo Timerman la vez pasada, que es: a partir de ahora se va a saber si el kirchnerismo muere o sigue, porque él no está más, pero hay que ver si el movimiento sigue. ¿Quieres decir algo? El peronismo pudo trascender a Perón. No comparo. No estoy estableciendo una comparación de personajes políticos. Como vos bien dijiste, estoy estableciendo una comparación de movimientos en tanto cómo surgieron y cómo se desarrollaron después. Yo creo que si el peronismo pudo trascender a Perón, me parece viable que el kirchnerismo pueda trascender a Kirchner y continuar como un movimiento. Obviamente no va a ser lo mismo. Esto creo que es clarísimo para todos. Yo pienso hacia prima facie que Cristina, no sé si estará realmente completamente de acuerdo en presentarse a la reelección sin Kirchner. Pues es una mujer que ahora tiene la responsabilidad de seguir con la presidencia hasta diciembre. Y ojalá, y así será, y ojalá que realmente marque medidas trascendentes que sigan destacando en algún punto de su gobierno. Pero creo que en algún momento va a querer tener un momento de duelo, algún tiempo sola, sin este trajín diario. Realmente despidiéndose de su marido, porque al fin y al cabo hay todo un movimiento que puede asegurar una continuidad del gobierno. Puede venir otra persona que ya está integrada el gobierno actualmente, nada más que lo impulsen como presidente. Me interesaría que para terminar, si se acuerdan, si quieren, digan alguna medida del gobierno de él que les haya parecido, bueno, la mejor, la más buena, la trascendente, la... no sé. Yo si quieren les digo la que a mí, a las que a mí me parecen. Desde ya la recuperación de la ESMA me parece que fue una de las mayores deudas que había en el país y que faltaba saldar. Y porque no podía, ese espacio con todo lo que había pasado ahí adentro no podía quedar en manos de los militares. No se le podía negar al pueblo ingresar a ver esas instalaciones. Y hoy es un museo, también es un centro cultural de las Madres de Plaza de Mayo, y me parece que fue un gran acto, y de hecho marcó mucho lo que fue su gobierno, porque lo hizo a nada menos que 3 meses de haber asumido, en marzo del 2004. No, perdón, asumió en mayo del 2003, pero bueno, a menos de un año lo hizo. También me interesa mucho esta propuesta de recuperar el Estado. Estatizó lo que era Aguas Argentinas con la francesa, con la empresa francesa, la cual le pidió que se fuera del país, o si quería irse del país se fuera porque lo estaban presionando para aumentar las tarifas, para que no paguemos más de lo que ya se paga, que es poco, pero es lo que está marcado. Por no aumentar las tarifas echó a esa empresa, y hoy el agua sigue funcionando bien, por suerte, y es del Estado y funciona perfectamente. Por ahí mucha gente no le da trascendencia a esto, pero a mí por lo menos me marcó y me dio la pauta de que, bueno, si nos podemos hacer cargo, nos vamos a hacer cargo del agua. Y de hecho creo que también debería hacerlo con la luz, con el teléfono, pero es otro tema de debate bastante largo. Y otra cosa que también me marcó este intento de recuperación estatal, por decirlo de alguna forma, fue la estatización o el quite de la concesión a Metropolitano cuando fue la revuelta del 2007, que se la saca a Trenes Metropolitano y la forma lo que se llama la UGOFE, que es la que maneja todo lo que es la gestión operativa de los trenes a raíz de las concesiones. ¿Ustedes tienen alguna? Yo tengo una no medida, extrañamente. Un pendiente. No, todo lo contrario, quiero decir, porque y reconozco que es algo que yo no había percibido y tal vez por eso me impactó y realmente lo reconozco. También en lo personal, a mí siempre me cautivó la idea de la UNASUR, pero no lo incluyo porque no es un logro, no lo tomo como un logro de este gobierno, sino en todo caso un logro... Es íntegro de él solo. Exactamente, digamos, él contribuyó mucho, le hizo muy bien a la UNASUR, pero... tampoco es de él, digo, entonces sí. Pero no, les decía que no era algo que yo había pensado, pero lo reconozco. ¿Y por qué no medida? Porque tiene que ver con esta decisión que ha sido una decisión del matrimonio de no subirse ni hablar de esta carrera armamentista en la que se metió América Latina y no nos dimos cuenta. Empieza un poco arriba, ¿no? Empieza en Honduras, justamente Colombia, la militarización de Colombia es bastante preocupante. Colombia es un país militarizado hace bastante por el problema del narcotráfico asociado a la guerrilla, pero de todos modos esta ostentación de lo militar, que también viene a cuento de la militarización de Venezuela con Chávez, con esta amenaza de guerra permanente, la compra no hace mucho, hace menos de un año, la compra de submarinos que hace el gobierno de Lula, que es comprensible si se quiere en el momento en el que encuentran un yacimiento inmenso de petróleo. Y sabemos cómo ha actuado Estados Unidos muchas veces en la región en relación a esas cuestiones, puede ser entendible, hasta Perú ha iniciado una compra de armamentos, quiero decir, hay como una movida medio extraña en Latinoamérica de subirse incluso de los discursos. Y es cierto, yo cuando lo escuché que alguien refería a esto como un no logro importante, es cierto, yo recordé a Néstor Kirchner hablar en contra de eso, de hacer mención de esa carrera, de esa pseudo carrera armamentista de América Latina, y manifestar que la Argentina se tenía que mantener al margen y que no era un terreno fácil donde meterse para América Latina. Entonces, qué sé yo, hay varias otras cosas, pero como también hay muchas cosas con las que uno sigue estando en desacuerdo, obviamente. No es poco. Pero me parece, yo honestamente, entre todo lo que se dijo y todo lo que pasó, yo rescato eso. Sí, particularmente con la política de derechos humanos coincido, como decías vos. Y el otro estaba escuchando, no me acuerdo a qué madre de Plaza de Mayo, que con el gobierno de Néstor Kirchner estaban medias incrédulas, como siempre, ¿no? Todos los gobiernos lo venían prometiendo, y Kirchner también prometió, y dicen que se sorprendieron porque apenas asumió, la llamó, se reunió y puso manos en el asunto. Sí, o Eve Bonafini que dijo, no, es todo lo mismo. Claro, a eso me refiero. Y después ella misma se desdijo porque... según ella, este era un gobierno que venía a traer otro, hubo los intereses más parecidos a los de ella, más afines a las madres. Sí, ese es un punto súper rescatable. Y alguna crítica que le hago, me parece que es el tema de cierto autoritarismo que tenía, que el hecho de querer estar... Sí, acá es evidente que fue el gobierno, y es todavía, el gobierno que más interesa en los medios de comunicación, en la repercusión, en la imagen, en el reflejo que se da sobre la sociedad, seguramente porque, y es cierto que los medios marcan una tendencia, generan opinión, totalmente cierto, pero también es cierto que se han preocupado bastante, a tal punto que Néstor todos los días, aún fuera de la presidencia, recibía los resúmenes a través de una carpeta que se llamaba Usina, que es la Unidad de Servicio de Información de la Nación Argentina, con todas las tapas de los diarios, con todo lo que se decía en las radios. Bueno, creo que vivía obsesionado. Este es un punto que le jugó en contra para captar ciertos adherentes. Sí, exactamente. Bueno, ya son 8:20. Vamos a hacer la primera tanda. Este fue nuestro pequeño homenaje a una persona que la verdad que trascendió bastante en lo que es el espectro de la política nacional. Vamos a hacer la tanda. Ya venimos con Término Medio. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a los bebés hasta 3 años porque se deshidratan más fácilmente que los niños más grandes y a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro. El mosquito que transmite el dengue no produce aborto ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Hoy vengo a hacerme el análisis de VIH. En Argentina, 2 de cada 3 personas con VIH piensan yo no lo tengo. Por eso, aunque vos pienses yo no lo tengo, asegúrate. El test es simple, rápido, confidencial y gratuito en los hospitales públicos. Informate al 0800-222-WESPED o en www.wesped.org.ar. Es un mensaje de Fundación WESPED. Si la primera te aterró, la segunda te paralizará. Actividad Paranormal 2, estreno 4 de noviembre. Si te animás, ingresa a www.entraenlacasa.com y viví una experiencia paranormal real. No te quedes afuera. Lactancia materna. Lactancia materna. El primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho. No agua, jugos, té ni otros líquidos. No agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. Dale tu pecho. Dale vida. Muy bien, vamos a repasar la actualidad deportiva. Matías, ¿qué nos contás? Decime por favor las vías de comunicación antes de empezar. Te recuerdo antes que se pueden estar comunicando al 4551-9498 a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar y pueden escribirnos y visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Te voy a contar algo que está casi definido, por no decir el 100%, vamos a echarle un 95%, que es la continuidad del Checho Batista en la selección argentina. Parece que ya lo ratificaron, y bueno, lo van a hacer un contrato hasta el 2014. Perdón. A ver. Juan Pablo, que querés intervenir. ¿Qué pasa? No, el, oficialmente el contrato es hasta después de las eliminatorias, con una cláusula automática que lo reelige en caso de clasificar. Pero el contrato es hasta después, o sea, sería hasta el 2013. ¿No? Hasta el 2013. Sí, hasta el 2013. Bueno, sí. Bueno, pero esperemos que sea hasta el 2014. Lo que pasa es que es imposible que no clasifique. Claro. No, además es imposible que no clasifique. Clasifican 4 y medio sobre 9 sin Brasil. O sea, si no se clasifica es como... Bueno, imposible, pero estas clasificaciones no estuvimos tan holgados, que digamos. Pero es cierto, bueno. Es cierto. Pero el tema es que Checho va a continuar con el proyecto, este mini proyecto que vino armando. Y también va a dar la lista para el partido que se va a jugar el próximo 17 de noviembre frente a Brasil en Qatar. A ver, a medirnos. Y otra cosa que quería agregar es que no me acuerdo qué dirigente fue el que dijo que no servía si no ganaba la Copa América. Que si no salía, no sé si no llegaba hasta la final de la Copa América, ya se tenía que ir. Como metiéndole presión ahí. Bueno. ¿No fue Bilardo? No sé, creo que a vos no te gusta mucho Bilardo. No. Bueno, vamos a ver cómo le va a Batista. Y el sábado fue el cumpleaños de Maradona. El sábado fue 50 años cumplió. Sí. Y lo festejó con una de sus archi mega frases. A ver qué dijo. Dijo que Batista, por ahí si Batista se vestía de piñón fijo, por ahí hacía divertir a Messi. Lo dijo en respuesta a una cosa que dijo Batista. Batista le devolvió una gentileza también cuando dijo: Messi ahora conmigo es feliz. Digo, no lo defiendo a Maradona, ¿no? Porque creo que, bueno, ya está, pasó tu tiempo, déjalo dirigir a Batista tranquilo. Pero fue una respuesta a lo de Batista. Claro. Pero siempre Diego peleándose, siempre igual. Bueno. Bueno, eso entonces en materia de deportes. Te voy a contar una rapidito, que es la estatua que le van a hacer aquí en el 10 de Boca a Riquelme, que vuelve este fin de semana contra Argentinos Juniors. Bueno. No, ¿por qué? Queja de todo, que le pagan mucho o le pagan poco, que labura que es gratis o que le pagan mucho. Va, pero no se juega el Superclásico el domingo entre semana. Todo es una queja, que la madre critican o no. No, hay momentos que está. ¿Quién se cree que es, loco? Hay momentos que está. ¿Por qué no juega una campera por lo menos, loco? Le sale nieve. Es Riquelme. Ahora la estatua va a ser de bronce. Igual no puedo hablar de fútbol porque me sale así. No te enojes, tranquilo. Te cuento que va a estar la estatua Román. Es una iniciativa de un hincha que particularmente nació el mismo día que Riquelme. Y bueno, está juntando plata entre los... ¿Habla seguido de corrido por lo menos el hincha? Sí. Entonces, por lo menos no es igual. Está juntando plata entre los fundamentalistas de Román. Quizás se pueden poner 100 pesos en una página que abrió un blog en el Facebook. 200 voy a poner. No, pero ¿sabes que ya puso plata gente de China, de Paraguay? Sí, obvio, yo no sé. No se sabe dónde va a estar la estatua de Riquelme. Y él dijo que a la inauguración va a ir si la mamá se lo permite. ¿Va a ir o no va a ir? Me va a preguntar en Boca y después va a fijarse, va a leer los diarios a ver si puede ir. Le comentaba un hincha de River el tema de la estatua y me dijo: fíjate que no la hagan al aire libre, porque el sol la puede derretir. Está bien pensado. Me cargaba el hincha de River. Cuánta maldad que hay en la gente. Es buen jugador, Riquelme, hay que reconocérselo. Es demasiado exquisito. Es muy buen jugador. Es demasiado, para un tipo que juega al fútbol, nada más. En eso coincido, pero hay que reconocerle que es buen jugador de fútbol. Bueno, ahora vamos a hablar con vos, Juan Pablo, sí, la columna de medios de comunicación. Y viene bien, porque justamente hoy lo vi y quería comentarlo con ustedes. Un equipo checo, de República Checa, de fútbol, ¿no? Sí. Venías hablando de fútbol. Sí. Creo que, si mal no lo vi, lástima que lo vi una sola vez. No pude volver a verlo como para recabar más datos, pero de todos modos alcanza. La cosa es así, partido, están jugando los muchachos, ¿no? En un momento hay un rechazo de un defensor muy alto, un rechazo que incluso después, cuando ocurre lo que ahora voy a contar, uno supone que fue con tanta fuerza hacia arriba a propósito. Porque ¿cuál es el chiste de estos muchachos? En el momento en el que la pelota está en el aire, que tienen unos segundos antes de que baje, evidentemente, yo no sé si hubo un silbato, una orden, algo, pero evidentemente alguien da una orden y todo el equipo, mientras está desarrollando el partido, da una vuelta carnero en el césped y sigue en el partido como si nada. O sea, la dan en el momento en el que la pelota está en el aire, con lo cual, en términos de juego, no inciden nada. Así, a modo de coreografía, todos juntos. Exactamente, fue una coreografía en el medio de un partido. Esa es la mejor definición. Obviamente el video está trascendiendo no solo por YouTube, sino también ya por los canales de noticias. Como los festejos de estos muchachos islandeses son, ¿no? Sí, que preparan festejos, en vez de entrenar, preparan los festejos. Claro. O sea, yo le diría que se preocupen más en entrenar, porque si no, no van a festejar nada directamente. Pero no, son graciosos, son graciosos. Sí, es que es lo que dice Hernán, son de Islandia, Hernán, es difícil. Hablando de pecho frío. Si no se si no se hacen conocer por eso, no salen nunca. Exacto. Más en nada. Bueno, ahí en lo que vos decís está el sentido de haber comentado esta anécdota, porque es una tendencia que en algún sentido estos muchachos islandeses podrían ser precursores. Digo, en esto de trascender, a ver, equipos de Islandia, equipos de la Segunda República Checa, no tienen mucho motivo como para trascender, a menos que de golpe saquen un Messi en sus filas, cosa que sabemos que es imposible porque le dura hasta los 14 años y algún poderoso se lo lleva. Sí, sí. Entonces, hoy pensaba y digo, claro, esta explosión de medios, de redes sociales, esta cuestión de tanta difusión de nada, porque en definitiva consiste en que a alguien se le ocurre subirlo y mucha gente lo ve, o al menos es la intención que mucha gente lo vea, ¿en qué puede llegar a derivar dentro de los partidos de fútbol y dentro de otros eventos? Yo hoy pensaba, digo, claro, puede pasar un arquero de una tercera división de un club de Polonia que se siente a tomar un vasito de vodka cuando están pateando un penal en el otro área. Porque en YouTube lo van a pasar con la leyenda arquero toma vodka mientras se juega. Pero se filma el mismo, entra con la cámara y todo. Exacto. No, pero viste que los arqueros tienen la costumbre de tener botellitas de agua, toallas a los costados. Tiene una cámara, claro, es una buena pregunta. Tendrá su cámara. Es más, la cámara tiene wifi incorporado, lo hacen directo. Antes de que termine el partido ya está subido. Claro, y la inutilidad de esas cosas es notable, pero es evidentemente logran su propósito, porque piensen ustedes, desde qué otro lugar nosotros nos íbamos a enterar que existe un equipo de fútbol de segunda división de República Checa e íbamos a ver sus imágenes por televisión. De ninguna otra forma. Por ahí, en esto de esta explosión que hablábamos antes de redes y de medios, y en el que la gente hace tanto por figurar y tanto por salir y tanto por trascender. No hace muchos programas, ustedes me presentaron en Sociedad estas cantantes Wendy y todo eso. Digo, es para pensar qué puede llegar a venir de acá en más. Es, no sé. Veremos. No querramos imaginar mucho, veremos. De todas formas está muy bien, sí, habrá que ver. Yo estoy convencido de que algo va a surgir. Y también, así como estoy convencido de que todo este fenómeno, Facebook, Twitter, no sé cuánto, va a caer también, ¿eh? Porque la historia sí lo marca. O sea, no hay nada que perdure. O sea, en su momento vino el CD, terminó. Y así empezaron a morir todos, ¿entendés? Todos. Nosotros que hablamos muchas veces de los Simpsons, hay un capítulo en el que esto que vos contás se resume en un cuadro de una escena de 10 segundos y es genial, que es cuando Homero va al basurero. No recuerdo qué es lo que va a tirar, pero mientras él va caminando, detrás se ven los carteles que dice Betacam y está lleno de basura, VHS lleno de basura y un espacio vacío que dice reservado para DVD. Sí. Es muy bueno. Sí. Hablando de DVD y CD, ahora va a ser la noche de las disquerías, que se suspendió por segunda vez. Así es. ¿Tenés para comentarnos entonces esto? Lo que te venía comentando, que va a ser ahora el martes a la noche. Ahora, en un ratito, así que ya nos vamos. Ya, porque habrá empezado creo que 5:30, 6 de la tarde. Sí, ahí en Callao y Corrientes estaban tocando algunos artistas. Y te comento un poquito algo más de música. Veníamos hablando de La Renga y ya se sabe el título del último disco, que se va a llamar Algún Rayo. Así que continuando con la temática del rayo, el anterior, acordate que se llamaba Trueno Tierra. Y bueno, lo van a estar presentando en Rosario, parece que el sábado 18. No está confirmado, el título ya está confirmado, pero no se sabe cuándo. No la fecha, y aparte van a hacer giras también por algunos lugares del interior, como Córdoba, Rosario, los de siempre. Otro festival que te quería comentar que está bueno es el Festival Zona Rock 2010. Se va a estar llevando a cabo en el Estadio Cubierto Marinas Argentinas y van a estar tocando varias bandas piolas, bandas muy buenas. Te las tiro así rapidito. El sábado 4 van a estar Las Pelotas, el Cuarteto de Nost, que ya hemos comentado, la banda uruguaya, y El Bordo. El domingo 5 va a estar la Vela Puerca, el Arbolito y 4 pesos de propina. Mirá qué nombre. Y el miércoles 8 de diciembre va a empezar a las 5 el festival y va a estar Non Palidece, Resistencia Suburbana y Cameleva, 3 bandas de reggae. Vamos a escuchar algo ahora de Resistencia Suburbana, para mí la mejor banda de reggae, nada de Non Palidece, ni de los Cafres, ni todas esas cosas. Resistencia Suburbana que apunta las líricas más a lo social, hacia algo más como comprometido. Vamos a escuchar el tema El León, de Resistencia Suburbana.

Mientras esperamos la temperatura, les comento que fui a ver una obra que se llama Zapping Cinema, que es una obra de teatro que recrea, intercalando entre una pantalla y los actores, las escenas más reconocidas, más famosas de la historia del cine. Es buenísima. Yo lo que me reía, hacía mucho no me reía, además que no iba al teatro. Impresionante. Hay un actor que se llama Christian Barbieri que se come la obra. Impresionante. Hay de todo. Esta de Matrix, Titanic, El Hombre Araña, La Máscara, bueno, no, Evita, lo que te imagines, Roger Rabbit. ¿La de Casablanca está? Casablanca también está. Bueno, es buenísima, buenísimo, buenísimo. Y van a estar hasta el 20 de noviembre en el Teatro de la Comedia, ahí en Zona Norte, en el Barrio Norte. Hasta el 20 de noviembre. A ver si tengo por acá la dirección. Sí. Rodríguez Peña, 1062. El teléfono es 4815-5665. Hasta el 20 de noviembre están los chicos del Zapping Cinema, un grupo muy conocido de teatro. Muy, muy buena. Vayan a verlo. Y le agradezco a Luciana Varas por la invitación, porque me acreditó para poder ir a verla. Buenísima la obra. ¿Cuánto habían dicho la temperatura vos, Matías? Yo había dicho 25. ¿Vos? Yo 21. 21 dijiste. Gané por aproximación, no definimos todavía. Y 22 grados 2. Así que ganaste vos, me parece. Ah, no, Matías está más lejos. Bueno. El café. Bueno, les comento otra noticia en el ámbito del espectáculo, etcétera. Sabemos que Rolando Henglin le inició un juicio a Radio Continental y se lo ganó. 5 millones de pesos le tiene que pagar. Bueno, aparentemente en el medio de la gestión del pago, hoy, hace un ratito, se conoció que le embargaron marcas a Radio Continental. Marcas. La justicia trabó un embargo a varias marcas del grupo Prisa, la dueña de Radio Continental, entre las que se cuentan Radio Continental, Radio Cadena Continental, Radio Continental, la radio del mundial, FM Hit 105.5, FM Hit 105.5 y los 40 principales. Es decir, que las ganancias en función de esas marcas van a pasar a formar parte del pago del saldo, que son 5 millones de pesos para Henglin, porque aparentemente, no le habrán pagado, etcétera. Esto es una decisión de la sala décima de la Cámara Laboral. Trascendió hoy. El tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el estudio Funes de Rioja, que representa la radio, contra el fallo, por lo que solo quedó abierta la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema mediante un recurso de queja. Bueno, eso pasa cuando no se pagan los juicios, por más que sean millonarios, y si lo determina la justicia, 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, los tienen que pagar, porque si no la justicia dispone de este tipo de embargos. Es un antecedente fuerte, en función de lo que puede venir de acá en más, ¿no? Porque claro. Vieron que en la justicia estos casos funcionan como casos testigos, sientan precedentes. Exactamente, jurisprudencia, entonces, claro. Y ni hablar de los casos de medios, porque entonces se está impartiendo justicia de vez en cuando, porque en los medios de comunicación se echa como si fuese de un día para el otro y no pasa nada. Y hay muchos juicios dando vueltas. Bueno, ayer estuvo el estreno mundial de Walking Dead, la serie de Fox. La serie de Fox. Que habla de los muertos vivos. Bueno, yo les comentaba un poquito fuera del aire que es mi fetiche. A mí no me da miedo nada. Yo puedo ir a ver todas estas películas hablando de estrenos, el jueves se estrena Actividad Paranormal 2. Así que los que quieren ir a verla, vayan. Yo no puedo terminar de ver la 1. Todo ese tipo de películas a mí, digamos, me puede llegar a asustar y toda esa cosa del momento de ver la película, todo lo que quieran, pero la veo, acepto verla. Ahora, el tema de los zombies es una cuestión muy particular que debo reconocer que en 3 analistas lo tratamos y no se llega a ninguna conclusión, digamos. Realmente es un terror impresionante. Entonces, pero lo peor de todo esto es que las películas esas las sigo mirando. Entonces veo todas las series, las películas de la saga de Romero, las viejas de la década del 40, el 50. Veo las más próximas, que es Casa de los Muertos, El Mundo de la Tierra de los Muertos, etcétera. Las sigo viendo. Y esto viene a cuenta de que, bueno, cada todos los años sueño con los zombies que me persiguen y que me están por matar, y cuando me despierto estoy al borde de la lágrima. Entonces, venía eso. Pero ustedes dos vieron Walking Dead, o vos la viste, Juan Yo Pablo. Yo la vi, no, como no tengo tu pesadilla, mi pesadilla son los payasos, por eso no voy a los circos. tengo me siento orgulloso entonces de que me asusten los zombies. Totalmente, porque es mucho más lógico que lo mío. Yo sé que lo mismo. ¿Cómo te cae, Piñón Fijo? Y si me da cosa, qué sé yo. No, pero a mí también me asusta. O sea, la diferencia es que yo lo mataría a trompadas, pero no porque me asusta. Pero bueno, volviendo a Walking Dead, sí, la vi, la recomiendo porque tiene esta impronta de Estados Unidos. Creo que podemos coincidir en que es casi el peor país del mundo en muchos sentidos. pero hay que reconocerles que en este tipo de cosas son francamente extraordinarios, porque justamente como vos dijiste, Hernán, y como hablábamos antes también con Matías en un segundito fuera del aire, es una serie de zombies, digo, no hay tanta trama, tanto misterio, y sin embargo uno no se puede despegar de la pantalla. El actor, el protagonista, que vieron que tienen también estas características, lanzan actores de la nada, sí, que claro, no saben eso, me pareció... Pasa con el caso Lost. Claro. Eran actores de gran trascendencia, pero se hicieron popularmente conocidos. Muchos, muchos, incluso acordate de Seinfeld en su momento, claro, comedia, ¿no? Pero digo, claro, también de ahí han salido varios que después han sido grandes actores, o actores renombrados más que grandes. Pero sí, y aparte, yo la recomendación que doy es que al que le pueda interesar esto que decimos, trate de... Fox siempre repite, en Fox y en FX siempre se repiten durante la semana los estrenos. Claro. Traten de ver... Eso te iba a decir. Yo no tengo la información de qué día va a ir, seguramente lo van a repetir. Eso es lo que te iba a decir. Yo ayer no vi Walking Dead, sino que vi otra serie que se estrenó, claro, de zombies, en ISAT, que se llama Dead Set. Y que a mí me llamó un poco más la atención porque, quiero decir, no desconozco que Fox hace series realmente buenas, pero en algún momento de tanto verlas, viste, vos predecís de que uy, va a ser buena, que va a tener un final, ¿sí? Entonces dije, no, voy a ver en todo caso Dead Set, que ISAT la estrena justamente con todo este movimiento que hubo en el mundo por el estreno de Walking Dead. Y trata sobre el gran hermano en Inglaterra, un grupo de personas, no me acuerdo cuánto eran, pero serían 8 o 10, que están encerrados en la casa de gran hermano. Esa noche sale uno de los participantes, vieron que se eliminan por semana, sí, por mes, no sé cómo es la cosa. Y se desata una plaga zombie en Inglaterra y los pibes quedan encerrados en el gran hermano. Sin convertirse ellos. No, ellos están vivos, pero el tema es que son los únicos que quedan vivos porque se morfan hasta el director, a los asistentes, o sea, entran al canal, al predio donde está el gran hermano, que es una casa. Bueno, y entran, se morfan a todos y bueno, quedan vivos ellos. Y ese es el final del primer capítulo. Como hay que ver ahora. De Lost Zombie. Algo así. Entonces vi esa. Eso se va a dar los lunes, ayer fue el lunes a las 10:30. Es casi Walking el mismo Dead, horario de Walking Dead, sí. Claro, y Walking Dead a las 10. Por Fox. Yo lo que decía para cerrar es, traten de ver el primer capítulo, porque además de que va a servir para entender mucho, porque siempre pasan, estos primeros capítulos funcionan como una suerte de presentación de todo lo que va a venir, y después el guiño juega un lugar importante, donde claro, no vuelven a explicar las cosas. Claro. Pero más allá de esto... Esta semana seguro se repite. Seguro. Yo por eso repite. Además no lo vi, porque estoy seguro que la trasnoche del domingo siempre repiten los estrenos, sí, de la, sí, semana. Sí, seguramente van a repetir. Así que estén atentos porque Se van a encontrar con un final para un primer capítulo de una serie nueva, con un final absolutamente extraordinario. Lo recomiendo, realmente lo recomiendo. Bueno, 8:06, ese era nuestro comentario sobre Walking Dead, que valía la pena, porque sí, sobre vale, todo vale, que el conductor tiene más mucho miedo de eso. Más allá de tu miedo, pero igual tu psicóloga te diría que está bien, porque hay que enfrentarlo, los miedos. Sí, hermano, pero vos tenés que estar ahí durmiendo que te están por morfar los zombies, loco, no sabés lo que es. Me despierto muy mal, y quiero dejar de soñar eso, pero el tema es que yo también veo todo lo que sale referido a eso. Bueno, gracias Matías por todo lo de hoy. ¿Me recordás las vías de comunicación antes de que nos vayamos? Ya nos vamos. ¿Cómo no? Se pueden estar comunicando al 4551-9498 a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. También nos pueden escuchar por www.radiolibre.org.ar y si no, visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Gracias de nuevo, Matías. Gracias a ustedes. Juan Pablo. Gracias a ustedes. Nosotros los esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde acá por el aire de Radio Libre 99.3 en esto que es Término Medio. Gracias a todos. Chau.